Atención, radioescuchas. Estamos entrando en zona de bardo. Abróchense los cinturones porque habrá turbulencias. Los pícaros. Y eso me llena de alegría. Nuevo martes de Marichulos en este Verdes con y en Pito en la 88.7 Radio Comunitaria de la Azotea para problematizar, ¿no?, y generar esta transversalidad de la consigna de la semana sobre el mundo del trabajo, ¿no? Vamos a ponerle un toquecito más de seriedad, algunos buenos insumos que hemos preparado para este nuevo martes, porque sin dudas, ¿no?, vamos a encontrar una gran brecha, una gran asimetría sobre el mundo del trabajo entre masculinidades más o menos hegemónicas, en general de las hegemónicas y o tradicionales, y las feminidades, ¿no? O las mujeres, por ahí también como para generar un ida y vuelta en este martes respecto de, bueno, algunos testimonios que hemos traído. Rápidamente pasamos al primero, porque tenemos varios. Vamos a escuchar a Hernán Palermo, que es antropólogo, investigador del CONICET, que nos va a poner un poquito de contexto de el mundo laboral. ¿Podemos pensar que hay trabajos exclusivamente para varones o trabajos exclusivamente para mujeres? La respuesta es no. Todo trabajo realizado por un varón puede ser realizado por una mujer y todo trabajo realizado por una mujer puede ser realizado por un varón. No hay nada, pero nada, del orden de lo natural que fundamente una división sexual del trabajo entre hombres, mujeres, travestis, gays, entre otros y otras. Entonces, si no hay nada que fundamente esta división sexual del trabajo, ¿por qué sucede? La respuesta es el patriarcado. El patriarcado no solamente como sistema organiza los sentidos, los valores, las prácticas, los estereotipos acerca de qué es la feminidad y qué es la masculinidad, sino también que lo hace en el trabajo en particular. Trabajar es producir género. Por ejemplo, un caso paradigmático de esto que estoy diciendo son los trabajos de cuidado, las tareas de cuidado, tareas realizadas ampliamente por mujeres, ampliamente estudiado, tareas vitales para las dinámicas sociales en la actualidad y que a la vez están invisibilizados y desprestigiados, pero el fundamento que hay detrás de estas tareas de cuidado es que deben realizarse a través de saberes innatos femeninos, es decir, de poder demostrar amor, poder dar cariño, ser dulce, tener sensibilidad. Escuchábamos ahí a el aporte, el primero de los aportes de Hernán Palermo, antropólogo, investigador por el CONICET, entre otros lugares. ¿No? Me parecía interesante como para poner un pequeño contexto y también, ¿no?, desde el lugar académico, interesante el remate, ¿no?, o el cierre de este primer testimonio, donde ahí está, ¿no?, cierta división de la concepción del mundo del trabajo, ¿no? Por ahí las famosas tareas de cuidado que desde hace un tiempo a esta parte se están visibilizando, ¿no? Sobre también que privan a feminidades de desenvolverse en otros lugares de trabajo porque obviamente le dedican muchas horas a eso, que también tenemos que considerar trabajo. Sí, que tenemos que considerar que lo es, ¿no? Bueno, hay mucha tela para cortar en este tema. Me parece interesante que recordemos a la audiencia que hoy estamos hablando del trabajo, también atades un poco a la consigna de la semana y que es nuestra búsqueda, ¿no? Semana a semana que podamos problematizar aquellas cosas que nos parecen y que podemos por momentos darle un tinte gracioso, también problematizarlas desde nuestras masculinidades porque en realidad son problemáticas que nos afectan a todos, a todas y a todes. Como decía recién, hay mucha tela para cortar, me parece súper interesante que arranquemos, ¿no?, desde la base de las masculinidades, también hablando por sí mismas, para después también contrarrestar y ver un poco la otra cara de la moneda. También pensaba que nos venía muy bien este martes de Marichulos porque pensando en aspiraciones laborales, me parece que es mucho más sencillo, aún con las dificultades que para todos hay, para alguna masculinidad es mucho más sencillo, digamos, encontrar, ¿no?, el famoso lugar, aunque sea de rebuscársela en un puesto por ahí no muy calificado, o sí, pero por ahí para alguna masculinidad es más sencillo, aún englobando las dificultades del caso respecto de esto, ¿no? De que por ahí muchas veces el abanico o el arco de edad de aspirantes que en algún puesto comercial de trabajo se pide puede ser más abarcativo para masculinidades que para feminidades. Segundo audio para escuchar también la postura del antropólogo e investigador del CONICET, Hernán Palermo. Entonces, lo que nos tenemos que plantear como sociedad es poder deconstruir estos imperativos acerca de la masculinidad y la feminidad que operan en el mundo del trabajo. Otro ejemplo bien interesante para pensar es el oficio de herrero, ¿no? Un oficio que quizás que está clasificado como un trabajo masculinizado, dado que tiene que tener cierto despliegue de fuerza, de resistencia, pero podemos encontrar, por ejemplo, en otros momentos históricos, que es un oficio realizado por mujeres. En la Edad Media encontramos herreras mujeres. Y más en la actualidad podemos encontrar, por ejemplo, el trabajo petrolero, otro trabajo paradigmático, también clasificado como masculinizado. Y también podemos ver, por ejemplo, en Europa, que hace más de una década encontramos mujeres petroleras, y en Argentina de a poco se van incorporando mujeres a este trabajo, evidentemente, entre comillas, masculinizado. Como decíamos, no hay nada que impida a una mujer hacer una tarea de varón o a un varón hacer una tarea de mujer. Como decíamos, no hay nada innato ni natural, sino que tiene que ver con una construcción social, histórica, y que se vincula con la producción de este patriarcado, de este sistema en el cual organiza las relaciones sociales en las cuales vivimos. Sistema que es histórico, que es social y que, repito, no hay nada del orden de lo biológico, de lo innato, de lo natural que impida a una mujer hacer cualquier trabajo o a un varón hacer cualquier trabajo. Ahora bien, hay algo que es importante decir, que es, no basta con incorporar mujeres a ámbitos laborales masculinizados, porque lo que termina sucediendo es que esas mujeres performatean o actúan la masculinidad, sino que lo que tenemos que hacer es derribar esos imperativos acerca de la masculinidad y la feminidad que operan en el mundo del trabajo. Escuchábamos ahí a Hernán Palermo, antropólogo e investigador con INSET. Hay varios de estos testimonios en el perfil de YouTube Nosotras Movemos el Mundo. Interesante perspectiva, ¿no? Porque así como es interesante romper ese imperativo, tal vez categórico, ¿no?, de labores feminizadas o masculinizadas, tampoco sumar feminidades por sumar a ámbitos por ahí tradicionalmente masculinos, sino por ahí encontrar un contexto, ¿no?, un desarrollo, por ahí una formación, pensaba. Hace un tiempo aquí en Verdes y Frites entrevistábamos a integrante de la cooperativa La Guacha, ¿no?, que era una movida cooperativa de birra artesanal de feminidades. Hace un tiempo en el Prisma hablábamos con mujeres en obra, porque si hablamos, ¿no?, también de ámbitos masculinizados, la obra, ¿no?, que a quién llamás para hacerte algún arreglo en tu casa, habitualmente por ahí se suele pensar en masculinidades. Bueno, en este caso, en el Prisma hablábamos hace un tiempito con mujeres en obra. El Prisma sale los lunes a las 18 horas aquí en 88.7, que habían obtenido su matrícula habilitante y tenía la característica mujeres en obra. Pueden buscarlo así en cualquiera de las redes sociales, porque tenía la particularidad de que es una movida, una cooperativa de La Pampa, y que no solamente incluye a feminidades, sino también a la diversidad, y que están ahí como cualquier otro, otra u otra, haciendo arreglos en casas, también articulando con el Estado. Bueno, interesante lo que nos planteaba Palermo, ¿no?, el antropólogo, respecto de... está interesante que, por un lado, es un primer paso. Sí, hay que romper con ese imperativo, con esa lógica de ahí puestos o labores para masculinidades, y hay que de a poco incluir a feminidades, pero tampoco forzarlo, o por ahí darle un contexto más de formación y por ahí más de instancia a instancia, y no por ahí el famoso, bueno, para ocupar un cupo, ¿no?, como si fuera tan solo eso. Y interesante la perspectiva. Sí, me parece sumamente interesante, de verdad, los insumos que traías en los audios recientemente de Hernán Crespo. La verdad, me pareció como realmente sumamente interesante. Les recomendamos que vayan y que los busquen. Está bien dicho el nombre, porque me hizo acordar al jugador Hernán Crespo. Y no sabía si Hernán se llamaba Palermo. Hernán Palermo. Entonces yo decía, era Hernán Palermo, Hernán Crespo, son dos jugadores. ¿Qué? Yo veía que se reían y ninguno me decía nada. Y yo sabía que era el nombre, parecía un jugador. Bueno, es lo que puedo hacer. es lo que puedo hacer recordándolo. Me parece súper interesante. Realmente creo que va por ahí también, ¿no? El tema a desarrollar, de charlar desde ese lugar, desde esa perspectiva, algunas cuestiones que tienen que ver con, en realidad, si entendemos de que el trabajo es aquello que nos organiza como sociedad, entendemos que cuando hablamos de trabajo, hablamos de mucho más que simplemente ir, ¿no?, y cumplir una tarea y volver. Estamos hablando de las tareas que son fundantes para nuestra sociedad y para nuestra vida per se, digamos, de alguna forma. Acá tenemos contactos en nuestra radio querida de diferentes cooperativas de feminidades, por ejemplo en el 15 de enero, ¿no? Ahí están las carpinteras, están las pibas de la cooperativa de construcción, tenemos, hay mucho, ¿no? Pero también hay poca circulación de alguna información y hay mucha desconfianza, por eso me parece que es interesante poder charlarlo y deconstruir un poco sobre eso. Yo te planteaba en su momento que si hablamos de los roles del trabajo, tenemos que caer indefectiblemente en otra cara de la moneda. Porque que haya trabajos sesgados, que haya trabajos que durante muchísimo tiempo hayan sido negados para una gran parte de la población, sino decir la mitad de la población, esos trabajos que han sido negados lo que han hecho es profundizar fuertemente en lo que conocemos como feminización de la pobreza. Digo, una cosa inmediatamente va atada a la otra. Si sabemos y reconocemos que hay labores que durante mucho tiempo solamente se han ejercido por masculinidades y durante el tiempo se ha seguido prolongando esta práctica y demás, entonces, ¿qué pasaba con las mujeres que no podían trabajar? Indefectiblemente, entonces, hablamos de feminización de la pobreza. Traemos muchos insumos hoy, ¿no? Audios, lecturas varias. Yo estuve sacando algunas que las recomiendo particularmente, Mal Educadas, de Flor Freijo. Y hay una de las frasecitas cortitas que ella dice que es cuando hablamos de feminización de la pobreza, hablamos de barreras económicas que tienen las mujeres, que hacen que después sean trasladadas a un lugar de marginalidad que tiene como consecuencia los femicidios, la cultura de la violación, la falta de la representatividad de las mujeres en las políticas públicas y un montón de aristas más. Digo, porque a veces pensamos, bueno, pero yo solamente no confío en una mujer electricista porque esas cosas que son tan pequeñas, ¿no? El sesgo laboral, que como decíamos en un primer momento, marca toda la conducta de la comunidad, indefectiblemente es un embudo que nos lleva, ¿no?, a prácticas horrorosas como, por ejemplo, los femicidios. Y uno dice, no, bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, claro que sí. Están totalmente anclados. La figura de la violencia económica, ¿no? Que muchas veces personas víctimas de violencia de género no pueden dejar sus lugares donde son violentadas por esta dependencia económica, ¿no? Y tiene que ver con esta instancia. Si te parece, Lourdes, rápidamente pasamos al primero de los testimonios de la licenciada en Economía, Natalia Licabe. Dale. Que nos va a hacer un aporte en el primero de los audios vinculado a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Respecto del tema de las desigualdades, digamos, para el acceso al mercado de trabajo, partir de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, porque me parece que esa es un poco las dos caras de la misma moneda respecto de la desigualdad al acceso del mercado laboral, y en particular el análisis que puedo llevar adelante es entre mujeres y varones, porque todavía los datos siguen siendo binarios, lo cual por supuesto es un problema, pero bueno, vamos a partir de esos datos que tenemos de esa Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, que también fue un gran avance, sobre todo para quienes abordamos temas de economía con perspectiva de género y feminista. En ese sentido, podemos ver que la tasa de ocupación, ¿no? ¿Qué sería, no? Básicamente, de todas las personas que son población económicamente activa, se le llama en la economía, es decir, que ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado laboral, sea un mercado que esté más o menos regulado a nivel, ¿no?, de, bueno, justamente el acceso a diferentes tipos de trabajo que algunos son los llamados en blanco y otros pueden ser parte de la llamada economía popular o economía informal. Esa tasa de ocupación, bueno, es la población económicamente activa respecto de la tasa de ocupación total, es más chica para mujeres que para varones, las mujeres en un 36,9% y los varones en un 55,5%. En cambio, para lo que es la tasa de ocupación en trabajo no remunerado, las mujeres presentan una tasa mayor, que es de un 91,6% versus un 73,9%. En ese sentido, digamos, lo que se puede ver es que justamente estas dos caras de la misma moneda, que tienen que ver que como las mujeres históricamente y en la actualidad se siguen dedicando mayormente a los trabajos de cuidados no remunerados, eso implica que tengan menos posibilidades, menos tiempo también para acceder al mercado de trabajo que sí obtiene remuneraciones por ese servicio, por esos trabajos. La licenciada Natalia Licabe en Economía, primer testimonio que nos aportaba sobre, bueno, una encuesta nacional del uso del tiempo, ¿no? Y ahí ya hay una brecha, una asimetría en números tremenda, ¿no? Que espanta, pero a la vez que convida a hacer lo que esté a nuestro alcance para achicar esta brecha que nos venía comentando. Sí, total. Cuando habla de un 91%, ¿no? De mujeres o feminidades que hacen uso del tiempo no remunerado, estamos hablando de que esas tareas que las masculinidades no hacen, las hacen las mujeres, no cobran, y esto lleva a, como decíamos recién, ¿no? A esta concadenación de hechos que hacen que se sumen una y otra vez violencias hacia las mujeres y las diversidades. Pero hay más audios de la licenciada Licabe, si te parece. Segundo, donde va a ser foco en las brechas salariales. Y ya, si estas estadísticas nos generaban un ruido importante, las que vienen nos van a también a generar mucho más. Otro síntoma de esta desigualdad es la brecha salarial o brecha de ingresos, que básicamente es la distancia que hay entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los varones, ¿no? El salario va a ser específicamente lo que gane por vender su fuerza de trabajo, digamos, en este mundo capitalista. Y la brecha de ingresos sí tiene que ver con también el agregarle ciertas transferencias que puede llevar adelante el Estado, como por ejemplo los programas sociales. Me parecía un dato muy interesante que otorga la página Ecofeminita, que está muy buena para chusmear, que tiene que ver con que las mujeres deben trabajar 3 meses y 9 días más para que, digamos, alcanzar la misma masa de ingresos que los varones. Y en ese sentido también hay, digamos, una diferencia entre aquellas mujeres y aquellos varones acorde al nivel educativo que hayan alcanzado. Entonces, aquellos que alcanzaron solamente el nivel primario completo, la diferencia de ingresos aumenta. Aumenta entre un 28,4%, digamos, la general, la tasa general, a un 51,4%. Y para aquellas que alcanzaron el nivel universitario, la brecha se ubica en un 31,3%, lo cual, digamos, precisamente lo que nos muestra es que este análisis tiene que tener una interseccionalidad en el sentido de poder comprender que las desigualdades son múltiples y que a medida que las mujeres también se encuentran en estratos de ingreso de mayor pobreza, que alcanzan tal vez menores niveles de educación, sufren mayormente esta desigualdad. Yo les adelanté, spoiler alert, les iba a hacer un toque de ruido. Asimetrías de salario entre masculinidades y feminidades. Una feminidad, para alcanzar el salario de una masculinidad, hay una brecha de 3 meses y 9 días de mayor cantidad de horas de laburo para alcanzar, ¿no?, ese salario. Y ahí, cuando hablamos, ¿no?, de las tareas de cuidado, que justamente imposibilitan a feminidades en general a formarse, y obviamente no tienen una capacidad de alcanzar, por ejemplo, altos estudios, que allí la brecha también es del 31,3% de asimetrías de remuneración por las horas de trabajo. Último testimonio de la licenciada en Economía, Natalia L. Cabez, sobre más información, va a profundizar en datos sobre la brecha. Y esta brecha se profundiza a medida que se cuenta con un nivel de instrucción, un nivel educativo más bajo. Entonces, cuando mujeres y varones alcanzaron el primario completo, la brecha de ingresos se ubica en un 51,4%, a diferencia del 28,4% que es el nivel general. Y para las personas que alcanzaron el nivel universitario completo, la brecha se ubica en un 31,3%. Por un lado, esto nos habla de la feminización de la pobreza, porque básicamente quienes tal vez no tuvieron las posibilidades de completar sus estudios y solamente llegaron al nivel del primario, básicamente van a estar penalizadas mayormente a nivel salarial y a nivel de ingresos si son mujeres. Y no solamente esto, sino que en tal vez los trabajos que tienen una mayor calificación, también las mujeres siguen sufriendo esta discriminación en el mercado de trabajo. Nuestra compañera Lourdes Michigué casi que se desmaya escuchando estos números. Soy casi una licenciada en economía. No, bueno, no quiero desmerecer para nada el trabajo de la grosa de Natalia Elizabeth, pero efectivamente entonces estábamos un poco en lo cierto, ¿no? Una cosa lleva directamente a la otra. Esta diferencia en el orden laboral nos lleva de manera automática a la feminización de la pobreza. Y también yo pensaba que toda esta data nos sirve para visibilizar, porque tal vez tenemos internalizado, incorporado la figura del techo de cristal. Pero eso tiene que ver con altos cargos, y acá habló de la base, ¿no? Que, por ejemplo, la asimetría entre personas masculinas que pueden terminar la primaria y la feminidad es que no, hay un 51 punto de brecha, una distancia tremenda, digamos, de quienes tienen la chance de formarse, y cuando tienen esa chance de por lo menos terminar, hay un 28% de distancia, ¿no? De números de masculinos que pueden terminar de formarse, tienen el tiempo horario, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes no, bueno, pensaba, ¿no?, que también nos sirve para visibilizar estratos sociales más bien bajos y no quedarnos por ahí en la figura del techo de cristal, que es interesante también obviamente mostrarlo, pero digo que también habla de otro tipo de formación y de niveles. Bueno, para problematizar, ¿no?, y como marcábamos, ¿no?, que nos interpele toda la semana, en este caso la consigna de este Verdes y Fritas de esta oportunidad, en este caso hablando del mundo del trabajo entre masculinidades y feminidades. Bueno, les mandamos un beso grande a quienes estuvieron participando también de este martes de Marichulos, sí, con sus audios, que también, ¿no?, estos insumos que nos permiten tener un debate muchísimo más enriquecido.